mujeres verdes, blancas, rojas, amarillas, negras, mujeres del mundo, mujeres de ojos grandes. Todos los martes de 5 a 6 de la tarde por la 99.1 Frecuencia Libre.